Novena en honor de San Maximiliano Kolbe. Unas palabras de Kolbe que expresan su vida, toda su acción. Solo el amor crea. Y es así, el amor es creador. Y esto está en la base de toda la actividad de San Maximiliano. Ciertamente ha sido un hombre magnífico, ha sido un hombre genial, un emprendedor, una personalidad muy fuerte, con ideas sumamente de avanzada, una gran capacidad de organizador, pero todo eso no explica el trabajo de Kolbe, y mucho menos los frutos de su apostolado, y mucho menos su muerte. Solo el amor crea. Es un amor muy grande, un amor a Dios por encima de todo, el amor a la Inmaculada, el amor a las almas, lo que ha llevado a San Maximiliano a ser un gran luchador. Esto que aparece tantas veces en su vida, un hombre de combate, un hombre combativo, bien cristiano, porque la Escritura dice, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y esto los grandes santos lo entendieron muy bien. Pero es una milicia y es un combate justamente por amor. Es interesante ver cuál fue la inspiración para la creación de esa gran obra que fue la milicia de la Inmaculada, justamente así le llamó San Maximiliano a esta asociación tan grande y que tantos frutos dio a lo largo de estos años. Cuando los masones, los francmasones, empezaron a agitarse cada vez más, con más atrevimiento, y cuando hubieron levantado su estandarte bajo las ventanas del Vaticano, aquel estandarte en el que sobre fondo de color negro, Lucifer pisoteaba bajo sus pies al arcángel San Miguel, cuando se pusieron a repartir panfletos lanzando imprecaciones contra el Santo Padre, se me ocurrió la idea de fundar una asociación que tuviera como objetivo combatir a los francmasones y a los demás secuaces de Lucifer. Esta fue la inspiración, bien combativa. No es que se pone a hacer una asociación como un grupo de oración o como un grupo de estudio. No, es mucho más combativo. Claro que se reza, claro que se estudia, claro que se trabaja, pero en pie de guerra, en pie de combate. Pero resulta que es el combate evangélico, es el combate del amor, porque lo que le quema a San Maximiliano es que se roben las almas a Jesucristo. Lo que le quema a San Maximiliano es que todavía siga habiendo gente que no conoce la auténtica doctrina o que no conoce la Inmaculada. Ese amor tan grande por las almas y por la gloria de Dios hace entonces que le quemen todas estas cosas. En ese momento él era seminarista todavía y estaba estudiando en Roma, 1917, y se estaban festejando, triste festejo, el bicentenario de la creación de algunas logias masónicas. Muchos masones celebraban su bicentenario y por eso entonces estas manifestaciones ahí en el mismo Vaticano, desafiando al Papa con carteles y con gritos diciendo ya muy pronto el Papa tendrá que estar vestido de guardia suizo rindiéndole honores a Satanás. Ese clima se vivía ahí abiertamente. Entonces no puede quedar tranquilo San Maximiliano ante un panorama así. La ofensa a Dios, pero sobre todo la confusión que se mete en la gente. Porque él se da cuenta que no es solamente un grupito de fanáticos revolucionarios o de fanáticos masones o anticlericales, sino que esto es lo que está de alguna manera manejando la opinión pública, y se empieza a dar cuenta que la masonería se va infiltrando en las grandes instituciones, en la prensa, en la cultura. Se va creando una cultura. Y en esa cultura nacen los jóvenes, nace la gente, y entonces van creciendo de espaldas a Dios, con un desconocimiento, una ignorancia grosera de las cosas de Dios, o con una idea tergiversada acerca de la religión. Entonces, él empieza así, con espíritu combativo, a tratar de, como de ser un instrumento de cultura cristiana, de auténtica cultura cristiana. Se da cuenta que es preciso estudiar y hacer estudiar, manifestar la belleza de la verdad. Se da cuenta también que es fundamental el arte, porque toda alma es sensible a la belleza, y algunas almas más profundas, con más razón todavía. Muchas veces tal vez la doctrina no termina de convencerla, pero la belleza sí. La belleza salvará al mundo. Eso era consciente San Maximiliano, por eso entonces en todos sus ámbitos se empieza a promover ese amor por la belleza, por la literatura cristiana, por las obras de arte cristiana. Fíjense, algo parecido descubre también Juan Pablo II, años después, cuando joven todavía, inclusive cuando todavía no sabía qué iba a ser de su vida, pero con varios jóvenes polacos, católicos, fervientes, en medio de la guerra, ya con la ocupación nazi, pero a escondidas y tantas veces desafiando la prisión o desafiando la muerte, se ponían a hacer teatro. Me dice, ¿pero qué va a ser teatro? Es que se daban cuenta que era fundamental ese teatro con buenos autores, de autores polacos, autores cristianos polacos, era lo que iba a mantener vivo el espíritu de Polonia. Claro que había que juntarse también a rezar, y había que juntarse a ir a misa, pero también era preciso este trabajo en las artes, en las bellas artes, en el teatro, en la literatura. Y Juan Pablo II escribe, compone y hace teatro. Los grandes hombres supieron encontrar la respuesta a los grandes males. Solo el amor crea. Era una necesidad para ellos transmitir esa belleza o enamorarse también, metiéndose en esa belleza de siglos que tiene la Iglesia. Pero era vital también transmitir a los demás para conquistar a las almas y levantar el espíritu que tendía a caerse. Con lo que se cuenta San Maximiliano es que después de la Primera Guerra Mundial en Polonia, el nuevo Estado polaco, dice, la clase intelectual estaba impregnada de ideas iluministas, había mucho indiferentismo religioso y anticlericalismo. El pueblo seguía siendo religioso, pero la clase dirigente y sobre todo la clase intelectual estaba infectada de estos errores, muchos prejuicios contra la Iglesia. Entonces se da cuenta, esto es fundamental, acá hay que hacer algo. Esa hostilidad agresiva hacia la Iglesia, se daba cuenta, Kolbe, estaba sostenida por los medios más poderosos. Por otra parte, en el mundo católico había como una gran depresión, como una especie de complejo, como una especie de temor de manifestarse como tales. Cada uno tendía a guardar su religión, pero en el seno de la familia o en lo individual. Entonces, San Maximiliano, con su carácter animoso, con la convicción que lo alienta, quiere proponer una visión cristiana usando de todos los medios, usando de la prensa, usando de las conferencias, usando de las radios, todos los medios que tenía a su disposición, sirviéndose del poder de la prensa, de la que comprendía nítidamente la función y la eficacia. Solo el amor crea. Y por eso se empieza a inventar esa hermosa ciudad, la ciudad de la Inmaculada. Y por eso, confiando en la divina providencia y con la misma pobreza franciscana, porque buen franciscano era, él con sus monjes, con sus sayales, con sus hábitos remendados y viejos, hacían unos gastos tremendos para comprar las mejores máquinas las mejores rotativas, las mejores imprentas, como diciendo, para conquistar las almas y para darle gloria a Dios, lo mejor. Después uno ve las fotos de la celda de San Maximiliano, una pobreza, pero verdaderamente franciscana, un catre pelado, una silla sin nada, un escritorio lleno de libros y papeles. Eso era el lujo del gran San Maximiliano Kolbe. Pero si iba a las imprentas y decía, pero ¿dónde estamos? Bueno, así, solo el amor crea. Así es entonces que San Maximiliano pone su talento, pone los medios al servicio de esta causa. La causa no era destruir al enemigo. La causa era promover el bien. La causa era tratar de convertir al enemigo. Su sueño era convertir masones. Él no se chupaba el dedo, se daba cuenta perfectamente de los enemigos de la iglesia. Se daba cuenta que había muchas cosas satánicas detrás de muchas sectas masónicas. Se daba cuenta también que, junto con la masonería, ese otro misterio que declaró el Papa Pío XI cuando habló del imperialismo internacional del dinero, esos poderes ocultos de los grandes banqueros de la historia, que son en definitiva los que terminan manejando los destinos de los pueblos, que terminan armando y desarmando guerras, armando y desarmando atentados y cosas así, y que están muy por encima de nacionalidades o de izquierda o de derecha. O sea, él se da cuenta, investiga estas cosas, tiene los datos muy claros y tiene la experiencia de la historia de la Iglesia y de la historia de Polonia. Entonces, se da cuenta que el enemigo es poderoso y se da cuenta que en muchas de estas cosas está el mismo Satanás detrás. Pero esto no hace más que azuzarlo a decir, esto no es obra humana, esto es obra de Dios, pero hay que convertir masones, hay que convertir ateos, o poner todos los medios para hacerlo. ¿Quién mejor que la Inmaculada? No deja San Maximiliano de recordar a su madre, de recordar cómo la Inmaculada había sido profetizada en el libro de Génesis, ahí nomás, después del pecado original, cuando Eva ya había caído, cuando Adán, nuestro primer padre, había pecado. Dios aparece, maldice a la serpiente, al mismo Satanás. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tus hijos y los suyos. Este te aplastará la cabeza y tú tratarás de morderle el talón. Génesis 3:15. Ese versículo lo tenemos que tener grabado en la memoria, pero sobre todo en el alma. Porque los santos le llaman a ese versículo el primer evangelio. Ahí nomás, después de la caída de Adán y Eva, Dios ya promete un triunfo. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Maldice a la serpiente. Y le promete y anuncia que va a venir una mujer con un hijo que le aplastarán la cabeza. La Iglesia siempre vio en esa frase a la mujer por excelencia, a la Inmaculada, porque es de sentido común. ¿Qué otra mujer? ¿Qué otra mujer iba a aplastar la cabeza a la serpiente? Eva. Si Eva no era enemiga de la serpiente, por el pecado se hizo amiga de la serpiente. Y ahora Dios anuncia que establecerá una mujer que le aplastará la cabeza. Es el anuncio de la Inmaculada, de la Virgen Santísima. Por eso cuando el Papa, el Beato Pío IX, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, echa mano del exégesis de este versículo de la Escritura, como el principal elemento bíblico para decir Dios la hizo inmaculada desde el principio, desde que comenzó a existir. No tuvo nada que ver con el pecado. Comenzó su vida aplastándole la cabeza a la serpiente. San Maximiliano se da cuenta, solamente ella es capaz de aplastar, ella y su hijo son capaces de aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso a nosotros nos toca la lucha, el combate, pero el triunfo es de ellos. Por eso esa confianza admirable de San Maximiliano, el Inmaculado. Por eso, por otra parte, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser instrumento de la Inmaculada. Quería ser su instrumento, pero sabiendo perfectamente que la eficacia iba a ser de ella y que si había algún fruto y las conversiones que había, las vocaciones que se iban suscitando en ambientes tan adversos, eran verdaderos triunfos de la gracia, pero verdaderos triunfos de la Inmaculada. También conversiones de masones, conversiones de ateos, por la predicación de Colbe, por los ejemplos de San Maximiliano y de sus monjes. Pero él se daba cuenta, principalmente, eran obras del Inmaculado. Tenemos que entender, finalmente, como solo el amor crea, que San Maximiliano también se da cuenta que con la prensa puede hacer mucho. Y sin embargo, no es todo. Se da cuenta que Jesucristo, ¿cómo nos redime? Principalmente derramando su sangre. Claro que predicó, claro que hizo milagros, claro que corrigió el error, claro que acompañó, se acercó a los pobres, a los niños, todo eso, todo lo hizo bien. Pero principalmente nos redime desde la cruz. Y es por eso entonces que San Maximiliano trabajaba, seguía comprando imprentas, seguía soñando con hacer una tirada más grande todavía del diario El Caballero de la Inmaculada. Lo seguía soñando, pero se daba cuenta en definitiva que lo más importante y eficaz iba a ser el sacrificio de la propia vida. Que Dios la tomase como Él la quisiese, pero Él estaba dispuesto a entregarse. Por eso escribía a sus monjes, basta con llorar y lamentarse viendo lo que hacen los enemigos de la iglesia. No, pensemos en el juicio final. Seremos juzgados no solo por las obras que hemos realizado, sino también por aquellas buenas obras que hubiéramos podido realizar y no las hicimos. En otra parte dice, sufrir, trabajar y morir como caballeros, no de muerte ordinaria, sino, por ejemplo, y este era su sueño, de un disparo en la nuca para sellar nuestro amor en la Inmaculada, derramar como verdadero caballero nuestra sangre hasta la última gota y así acelerar la conquista del mundo entero para ella. Solo el amor crea. Solo el amor creó esta manera increíble de redimir al hombre, que fue la cruz. Dios hecho hombre, muriendo en una cruz. Una locura, inaudito. Solo el amor infinito es capaz de crear esa locura. Solo el amor crea. Y así entonces, la Virgen que padece su cruz, que padece su martirio, junto a Jesús, inspira a los santos, por ejemplo, a nuestro querido San Maximiliano María Colbe, el estar dispuesto a entregar su vida. Y le da la gracia, porque los hombres somos débiles, más allá de que algunos sean más valerosos que otros, somos débiles. El martirio es gracia de Dios. Esto lo sabía muy bien San Maximiliano. Por eso alentaba a los prisioneros con él, la Inmaculada nos va a dar la perseverancia. No era su fuerza, no era su temperamento, era la gracia de ella. Y ella fue fiel. Y qué santo, qué mártir tenemos, gracias a la Inmaculada. Le pedimos a la Virgen Santísima, le pedimos a San Maximiliano también entender, solo el amor crea, que en las situaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, que el amor sea capaz de perdonar, de buscar al que está en el error, de influir para bien, de poner un poquito de humor o de alegría donde no lo hay. Cualquier cosa, solo el amor crea. Estar dispuesto también al sacrificio cuando es preciso. Que la Virgen nos conceda esta gracia.